tres pares de cojones, saluda el bife, aquí estamos. Un poco más viejos, con las mismas dudas que el año pasado. Ya vienen de lejos y nos cosa segura que las resolvamos. Y la jovencita deshoja margaritas tal que alitas de mosca. No saben benditas que esta vida tan bonita la molera hostias. No sé desflorar las flores, florecen los capullos. Cuando vuelva el invierno no llores, no va a quedar ninguno. Las playas se llenan de bikinis escuetos, de miradas furtivas, hasta gafas de sol, de viejos condotes, de agentes secretos, arde la carne con tanto calor. La calle repleta de culos, de tetas, de curvas que se broncean al sol, bajo atentas miradas indiscretas que escrutan las carnes a modo de inspección. Y los jóvenes que se emborrachan en busca del amor, los ruidos besos. Como se besan muchos cuculuchos con sorpresa de un nuevo sabor. Muchas chiquillas descubren que el anuncio de M&M's tenía razón. Otro verano, ni bueno ni malo, más de lo mismo, los cristos de siempre. Gente que salta de los balcones, en fiestas locas lo pasan de muerte. Y tantas chicas descubren que el amor dura tan solo unos pocos minutos, pero que el fruto de su labor no es suficiente para vestir tu luto. Y juegan con gomas, como en el patio del recreo, con menos pericia y con aún más enemigos. Saltan a la comba sobre sus rodillas una y otra vez. No hay mucha ciencia en ese deporte del sacar y meter. Otro verano de promesas incumplidas. Así es admirable que no se cansen de por vida. Expectativas frustradas de quedarse con las ganas. Lolitas loquitas de amor que no se detienen ante nada. Persiguen sus deseos en forma de chicos guapos. Quieren que la miren y se tapan cada vez con menos trapos. Ilusión, decepción y olvido, y vuelta a empezar. Así es el juego del amor que con todos suele jugar. Y es que el sexo dura lo que dura, dura. Nunca lo suficiente para ir más allá de la calentura. Y como es verano y hace poco calor, el cuerpo pide jugar al juego del amor. Pero es el amor el que juega con los cuerpos. Ya de algún dios se estaría riendo. Se escapa en un anhelo inaplazable. Las pieles se funden en un deseo irrefrenable. Los alientos cadean en un impulso incontrolable. Las manos se buscan, los cuerpos se encuentran, las miradas arden. Y después queda el vacío del frío invierno. Ya se ha acabado el verano. Solo fue un sueño, todo fue nada, pura irrelevancia. Queda el recuerdo de un aroma, una sutil fragancia, como una droga que libera falsas esperanzas. Y una memoria que olvida como cayó en la trampa. Y vendrá otro verano, y otro más. Tal vez entre medio algo aprenderás, aunque siempre queden las mismas dudas. Y es que resolverlas no es cosa segura.